una gota de agua que cae persistente sobre la roca hasta hacerle un surco a su dureza. Soy un sueño que vuela y vuela más allá de lo permitido, como un barrilete que se ha escapado de las manos de una niña. Soy todo el dolor que se ha inscrito en las aceras de mi país. Y soy toda la inmensa alegría. Hola a todas y todos, a quienes sintonizan Lesbianas al Aire. Esta es desde Radio Urbana Radicalmente Democrática. Estamos muy contentas de estar en nuestro programa número 14, posicionando temas respecto de los derechos humanos, así como la vivencia diaria de las lesbianas en Guatemala. Y este es un espacio que se abre para este fin, las lesbianas. Frida, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro 14 programa. Pues hola, buenas tardes a todas y todos, a este programa, un nuevo programa más de Lesbianas al Aire. En esta tarde les doy la más cordial bienvenida a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias, Frida. Bueno, y por lo que hoy tenemos a una invitada muy especial, más bien dos invitadas muy especiales, dado que es la primera mujer abiertamente lesbiana feminista en el Congreso de la República, jefa de bancada, contando también con que en el Congreso hay una representación del 13% de mujeres dentro del mismo. Ha integrado al sector de mujeres, a la Asamblea de Mujeres en los Acuerdos de Paz, coordinadora del Foro de la Mujer, y en el año 2000 impulsó la creación de la primera política pública de la mujer. Ha constituido diferentes colectivos feministas y lésbicos, entre ellos Mujeres Somos, Colectivo Artesana, y también está impulsando la creación del Ministerio de la Mujer, con la coordinación de diferentes ejes y políticas de protección y promoción de la equidad. También uno de sus compromisos es como legisladora, ¿verdad? Es en la agenda de las mujeres y del sector LGTBI, así como en las agendas de las comunidades en resistencia y de izquierdas propiamente dicho. La aprobación de la ley de identidad de género, el bullying en niñez y adolescencia. Entonces, bienvenida Sandra, ¿cómo estás? Mucho gusto en tenerte acá con nosotras, gracias por tomarte el tiempo. Sabemos también que hoy fue un día bastante agitado en el Congreso y te damos la más cordial bienvenida. Bueno, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por el espacio. Aquí estoy y les agradezco que me permitan a través de los micrófonos dirigirme a todas las personas que escuchan este programa. Pues bueno, antes de continuar, nos vamos a ir al primer bloque de música y volvemos en un momento. Una gota de agua que cae persistente sobre la roca hasta hacerle un surco a su dureza. Soy un sueño que vuela y vuela más allá de lo permitido, como un barrilete que se ha escapado de las manos de una niña. Soy todo el dolor que se ha inscrito en las aceras de mi país y soy toda la inmensa alegría de encontrar, aún a pesar del espanto, a alguien en quien creer. Que cree en lo imposible, la que navega en el mar, sin salvavidas, a contrapecho, contra las advertencias. Soy la palabra hecha mujer, soy todas las ganas del optimismo, irremediablemente soy quien espera el futuro, peleándolo, inventándolo, construyéndolo, pues soy mujer. Que vuela y vuela, soy una gota de agua, soy todo el dolor que se ha inscrito en las aceras de mi país, pero soy también la inmensa alegría, soy la que cree en lo imposible, soy la palabra hecha mujer y soy todas las ganas del optimismo. Irremediablemente soy quien espera el futuro. Construyendo. Bueno, pues esta tarde estoy muy entusiasmada por tenerte aquí esta tarde, Sandra, en un día enojo, un día de la sabiduría, cabalmente. Hoy estamos viviendo un momento hito dentro del movimiento de mujeres en general, feministas, lesbianas, afrodescendientes, indígenas, diversas al final, y es que hoy precisamente que celebramos un 8 de septiembre, Día de la Ciudadanía y de la Participación Ciudadana y Política de las Mujeres, Sandra Morán se enfrenta a un sistema opresor, por demás heteropatriarcal, y a una serie de señalamientos discriminatorios sobre el poder de decisión sobre su cuerpo, y se posiciona como presidenta de la Junta Directiva del Foro Parlamentario de Mujeres dentro del Congreso de Guatemala. Dentro de un sistema que por décadas, Sandra, nos ha venido oprimiendo, la poca representatividad de mujeres en puestos claves de toma de decisiones, ¿cómo surge tu activismo político, social y cultural? Porque aparte también te identifico como una mujer artista, tu participación dentro del Partido Convergencia y su propuesta política. Bueno, muchas gracias. Yo tengo una larga historia en la participación en organizaciones del movimiento popular. Yo tengo 56 años y empecé a los 14 años, así es que saquen cuentas. Y entonces, pero bueno, ya de último, y de hecho, esta participación política a través de un partido político y hoy siendo diputada, pues realmente estuvo en los últimos, a partir de mayo del año pasado. Es decir, yo no tengo mucha experiencia en el ámbito político electoral, mi experiencia es mucho más en el movimiento social, en los movimientos feministas, en las organizaciones, el trabajo comunitario, el trabajo de solidaridad. Yo viví en el exilio por varios años, por tanto tengo experiencia del trabajo de solidaridad también, y a partir del 92 empecé específicamente el trabajo con el movimiento de mujeres y feminista. Uh-huh. Quiere decir que antes de esto me moví en el movimiento estudiantil, después específicamente en el movimiento revolucionario, y dentro del movimiento revolucionario es que desarrollo la música. Yo soy música en el ámbito político. Así es. Porque a partir de eso es que hice mi tarea revolucionaria. Muy lindo, ¿verdad? Hacerlo sí. A través de la música. Entonces, y con la música fui a abrir campo hablando de las atrocidades que el ejército hacía en el país y haciendo solidaridad y llamando a la solidaridad con el pueblo entero, las mujeres, la niñez, las comunidades en resistencia en aquella época. Uh-huh. Y por supuesto sumarse a la lucha revolucionaria en el apoyo, entendiendo que la lucha revolucionaria se dio para construir una Guatemala para todas y todos. Entonces, esa ha sido mi experiencia de vida. Por tanto, esta participación política electoral, pues es prácticamente algo bastante nuevo. Yo acepté la candidatura la primera semana de mayo. Uh-huh. El 16 de mayo yo fui a la marcha, a la gran marcha que hicimos. Yo entré con el movimiento social y después de eso tuve que irme a la Asamblea Nacional del partido donde se proclamó todas las candidaturas y dentro de eso yo, ¿verdad? Pero entonces yo no te puedo decir, yo siempre me presento como parte del movimiento social, porque Convergencia además es una alianza entre un partido político que se llamó ANN, varias organizaciones de movimientos sociales, campesinos, de mujeres, de pueblos, y el CPO, que es el Consejo de Pueblos de Occidente. Entonces, esos tres constituimos Convergencia, ¿verdad? Entonces, yo siempre digo, yo soy del movimiento social, sigo siendo el movimiento social con tareas en el Congreso de la República y con una representación ciudadana. Sí, cabalmente a mí me queda muy claro que que tú sí me representas también, Sandra. Gracias. Y en el cabalmente en la construcción del plan de trabajo que tiene la bancada de Convergencia, ¿cuál fue tu participación? ¿Estuviste involucrada desde el momento de la construcción de los planes? Bueno, aquí hay dos momentos, ¿verdad? Uh-huh. Uno es el momento de la construcción del partido. Ahí sí yo no fui parte, porque okay. como digo, a mí me invitaron a ser parte de las candidaturas ya que todo estaba resuelto. Yeah. Bueno, digamos, yo entonces entro a la relación con el partido y su programa de gobierno y su planteamiento político a partir de mayo. Por supuesto que por supuesto que es un partido de izquierda y yo soy de izquierda, es un partido que se enraiza en la lucha revolucionaria y esa soy yo también. O sea, por supuesto que combinamos la idea de un país plurinacional y ese ha sido mi planteamiento, un país donde existan las diversidades, digo, una equidad. Eso es un planteamiento del partido y yo es por lo que he luchado. O sea, aunque no necesariamente lo conocía en especificidad, si lo sabía. Recuerdo que cuando los compañeros de Rednas me invitaron, que ellos tenían esas discusiones con los candidatos o las candidatas y les preguntaron sobre si tenían en su agenda lo de la diversidad sexual o la comunidad LGTBI y nosotros sí lo teníamos, o sea, Convergencia sí lo tenía, ¿verdad? Entonces no era un invento, digamos, sino sí lo tiene en su marco político. Ahora, eso es una parte. En el momento que ya fuimos electos, yo, digamos, fui parte de un proceso formativo en el mes de noviembre. O sea, yo me empecé a formar para ser diputada ya antes de entrar a tomar la posesión de la curul. Y en diciembre nos juntamos como bancada para ya definir la agenda de trabajo de la bancada, porque aquí estamos hablando de tres personas: Álvaro Velázquez, que se mueve en el ámbito académico, Leocadio Huracán, que es campesino, y yo, que con Leocadio sí teníamos un proceso de trabajo. Yo el CCDA lo conozco desde los 80s, entonces con esa organización y Leocadio tenemos una historia, pero con Álvaro no. Entonces hemos estado en la construcción de la bancada, pusimos los fundamentos, digamos, de nuestro trabajo, y durante estos 8 meses hemos tenido 3 encerronas, les decimos, ¿verdad? La primera en diciembre, la segunda en marzo y recientemente a finales de agosto la última, evaluando y valorando cómo vamos en el trabajo. Sandra, y dentro de este espacio, es decir, el papel de Sandra fue posicionarse desde el ser feminista, desde el ser lesbiana, es decir, ahí hubo como la apertura desde que habían pensado desde la LGTBI, o fue como llegar y empezar como una construcción. Bueno, yo en el momento que yo acepté la invitación a Rednas, en esa entrevista yo me identifiqué como parte de la comunidad. Ahí fue como el primer momento. Y en el segundo momento, mucho más fuerte, fue cuando yo ya fui electa, o sea, casi hace un año, ¿verdad? Donde sale la primera entrevista pública, en donde yo planteo que yo soy lesbiana y que uno de mis compromisos de campaña y que estoy honrando es hacer un trabajo para legislar lo que la comunidad LGTBI me solicite. Entonces, nosotros como Convergencia tenemos 5 ámbitos de trabajo en la agenda legislativa. Es la reforma del Estado y la reforma económica. Y dentro de eso está la ley electoral de partidos políticos, claro. Está todo el tema presupuestario, ¿verdad? Ahí está, por ejemplo, esas dos. Por decir, digamos, los grandes temas son esos. El otro tema es derechos humanos y justicia. El otro tema es agrario y medio ambiente. Y el último, pueblos indígenas y defensa del territorio. Las dos primeras, que son reformas al Estado y reforma económica, es la agenda de bajo responsabilidad de Álvaro. La agenda de derechos humanos y justicia es mi responsabilidad. La agenda de agrario y medio ambiente es responsabilidad de Leocadio. Y con Leocadio compartimos pueblos indígenas y defensa del territorio. Sí. Porque, digamos, yo vengo de la construcción del sector de mujeres, donde hablamos que defendemos los territorios, y son cinco territorios los que defendemos: el cuerpo, la tierra, la naturaleza, la memoria y la historia. Esos son los territorios que nosotras construimos en el sector, digamos, desde las construcciones políticas del sector de mujeres. Exacto. Y yo honro eso, esa construcción política, porque recientemente en el ámbito de las leyes que estamos discutiendo e impulsando, precisamente están en los cinco territorios en disputa. Exacto. Y lo que recientemente me ha pasado a mí, estamos en la disputa del territorio simbólico. Exacto. Vamos a interrumpirte un momento, Sandra, para irnos a un corte. Volvemos en un momento. Reivindico mi derecho a disentir, a ser diferente, a oponerme a proyectos de muerte, a vivir por la vida, a buscar la justicia y no aceptar la impunidad, a buscar en medio de tanta oscuridad. Reivindico mi derecho a oponerme a que el ser humano sea vendido como mercancía, a que la mercancía y el dinero sean la fuerza vital del mundo. Reivindico mi derecho a criticar, a oponerme y a no rendir pleitesía al imperio. Sí, reivindico mi derecho a decir que no, mi derecho a resistir, a organizarme, mi derecho a ser libre, autónoma. Reivindico mi derecho a soñar, a amar, a buscar más allá del horizonte, a creer. Reivindico mi derecho a unirme con otras y otros como yo, a crear movimiento, a crear algo nuevo, a construir la vida en medio de tanta muerte. Reivindico mi derecho. Reivindico mi derecho a la risa, a la ternura, al ocio, al descanso, a la recreación, a la energía vital. Reivindico mi derecho a ser feminista de izquierda, a luchar por mí, por las otras y los otros, a buscar y a construir, a desaprender y a construir junto a otras y otros la nueva cultura de la vida, la nueva civilización. Sí, reivindico mi derecho a ser una mujer íntegra, aún en medio de esta sociedad que te fragmenta. Reivindico mi derecho a una vida que una todo lo que sueño, quiero y hago, a una vida que una lo que hago con lo que siento, a una vida llena de placer, hacer y ser. Reivindico mi derecho, porque solo así seré yo. Seguimos seguimos en el programa de Lesbianas al Aire. Tenemos como invitada a Sandra Morán. Y pues en la búsqueda de una democracia con equidad se constituye el Parlamento de Mujeres Diputadas para el fortalecimiento y el impulso por trabajar en las agendas de las mujeres específicamente, y se refleja en las instituciones estatales, el poder de la toma de decisiones por parte de las mujeres, ¿verdad? Y pues tenemos acá a Sandra, que hoy fue elegida como presidenta de este parlamento. Entonces, Sandra, quería preguntarte, ¿cómo ha sido tu experiencia dentro de este espacio tan androcéntrico que es el Congreso de la República? ¿Cómo has encontrado como apoyo solidario dentro de las mujeres diputadas, que solo son el 13%, ¿verdad?, de legisladoras dentro de este espacio? O si es que lo hay, digamos, si hay como solidaridad, o realmente las mujeres que están trabajando en este espacio están, pues, del lado del que ya sabemos, ¿verdad? Del otro lado del capitalismo, del sistema. ¿Cómo lo has vivido? Bueno, miren, el Congreso de la República de verdad es un espacio bastante complicado de entender, o sea, uh-huh. uno tiene que de verdad prepararse en todo sentido. Yo me preparé en todo sentido, pero no tenía la capacidad de imaginármelo. Y nosotros teníamos la idea de que nuestra tarea es entrar al Congreso a poner a discusión temas que en el Congreso no se han discutido y valorar que el proceso de debate, el proceso de discusión, el proceso de propuesta es importante, y no solo es importante que la ley pase, ¿verdad? Porque el Congreso, su naturaleza es el debate político. Uh-huh. Y no necesariamente es algo que se había dado. Por ejemplo, en las primeras semanas hubo diputados que decían: diputados, quiero reconocer y me alegra mucho que por fin empezamos a tener debate político, mm. ¿verdad? Porque veníamos, digamos, de, por ejemplo, la séptima legislatura casi no trabajó. Es decir, nosotros en estos meses tenemos más resoluciones, decretos, ley, que lo que la séptima legislatura uh-huh. tuvo en los 4 años de trabajo. Uh-huh. Entonces, y bueno, ahora nos critican porque parece que estamos maquilando leyes. Mucho. El asunto es que, ¿verdad? Porque entonces yo quiero decir que yo me relaciono con todos los diputados, ¿verdad? Uh-huh. Por supuesto, no los 158, porque pues hay algunos que, pero nos saludamos. Yo siempre dije que lo que nosotros todos nos merecemos ahí, todos, nos merecemos respeto, ¿verdad? Exacto. Somos uh-huh. personas, somos personas que tenemos nuestras ideas distintas tal vez, y por supuesto distintas, pero todos nos merecemos respeto. Entonces yo ahí soy una diputada más, los 158 somos equivalentes, uh-huh. todos tenemos el mismo poder, digamos, en uh-huh. el sentido que uh-huh. tenemos iniciativa de ley. Ahí nadie te puede callar la boca, ni el presidente del yeah. Congreso. Entonces, todos somos equivalentes, y eso para mí también es, es una dificultad, en el buen sentido de la palabra, con las mujeres diputadas, porque no me dejarán mentir que, digamos, cuando en las organizaciones sociales, aunque uno no quiera tener jerarquías, las jerarquías se dan, porque hay personas que te ven más, ¿verdad? O se ven menos. Entonces se hacen jerarquías sin que vos las impongas, ¿verdad? En la práctica. Pero las diputadas, ahí no puede haber jerarquía. Ahí todas somos exactamente igual, nos guste o no, así es. Entonces, construir el Foro Parlamentario de Mujeres ha sido una nueva experiencia con reglas distintas. Además, las diputadas no tenemos mucho tiempo, y digamos, en las organizaciones sociales podemos pasar días hablando y construyendo muchas cosas, discutiendo muchas cosas, descubriendo muchas cosas. Son procesos bellísimos. Aquí no. Aquí tenés una hora, 2 horas, eso tenés, en eso poner los planteamientos, hacer las discusiones, o a veces ni siquiera hacer las discusiones, pero se toman decisiones. Uh-huh. Y las decisiones que se toman son decisiones que tienen efectos, ¿verdad? O sea, aquí cualquier decisión que tomas tiene sus efectos en la vida política de este país. Entonces es bien importante, diría yo. Yo estoy haciendo un planteamiento, una metodología puesta en práctica de la nueva forma de hacer política, uh-huh. y quisiera y sueño que cuando acaben mis 4 años yo pueda compartirla para otras mujeres que quieren entrar en este rol de ser diputadas. Me llama mucho la atención lo que acabas de mencionar sobre el apoyo solidario, ¿verdad? Vamos a hablar de eso un segmento más adelante, pero antes quiero como retomar un poco la situación en la que atravesaste. En la actualidad se vivió un momento tenso que involucra directamente tu identidad sexual. Vemos las agresiones de las que fuiste parte, de las que sigues siendo parte, ¿verdad? De por parte de esta plataforma, por parte de una plataforma que impulsó este señor Berganza, donde mencionaba que la presidencia del Foro Parlamentario tiene que ser una mujer en pleno sentido. con este caso, a mi parecer, en un pensamiento muy particular, creo que se está generando un precedente dentro de la sociedad que está conociendo otras formas, cabalmente lo que hablabas de hacer política, y quienes te llevamos a ocupar uno de los curules dentro del legislativo es porque sentimos una empatía en las agendas que propusieron en su campaña y que pues al final están trabajando por cumplirlos. Entonces, ya no se le está haciendo tan fácil a los sectores de ultraderecha y a los sectores como de los fundamentalismos religiosos, de los dobles morales, el atacar la identidad de las mujeres y el poder sobre sus cuerpos como una acción política. Luego de estar atravesando esta situación, ¿cuáles fueron las acciones que ha realizado para detener o denunciar este acto de lesbofobia y de acoso político al cual te viste enfrentada con tu postulación? Bueno, primero quiero decir que yo me di cuenta porque un compañero me mandó eso vía WhatsApp. Ese me parece que es un acto muy importante, ¿verdad? Porque si no, yo no me hubiera dado cuenta. Y a partir de que yo me di cuenta, lo envié. Y miren, yo tengo un WhatsApp que le llamo consejeras. Yo tengo alrededor mío muchas compañeras que aceptaron ser mis consejeras, y a ese espacio lo mandé. Y lo mandé en el espacio de 2 horas, mandé eso a medio mundo, ¿verdad? Y afortunadamente ese medio mundo respondió. Entonces yo creo que eso es muy importante. Yo quiero agradecer infinitamente las muestras de solidaridad. Yo he recibido miles de mensajes en el sentido de la solidaridad, gente que yo no conozco, pero gente que lo común es si me representas. Sí. Y eso es fantástico, fantástico, porque esa es una legitimidad impresionante. O sea, si vos decís, yo fui electa por 31,000 personas y etcétera, pero 8 meses después de estar en el cargo, la gente dice, sí, me representás, en una Guatemala que está absolutamente crítica, con un presidente que la gente le está quitando el apoyo, con un Congreso que la gente quiere que la mayor parte se vaya, tener una congresista, una diputada que se siente acuerpada y que la gente está feliz. Miren, yo quiero decirles que a mí me da felicidad dar felicidad, o sea, estoy alegre porque la gente está alegre. Eso es impresionante en este país, cuando somos un país de llanto, de sufrimiento, de frustración, y sentir que vos le das alegría a la gente, eso es fantástico, ¿me entienden? Y también la sororidad que se ha vivido, ¿verdad? Sí, estamos viendo las redes, como también viendo los noticieros, y la gente se ha volcado a hacer sus propias formas de expresión, ¿verdad? Sí, lindas, sus propios lindas además. Comunicados, muchas organizaciones de mujeres que también, digamos, de alguna forma se espera, pero gente a lo común, digamos, que está produciendo. Entonces, eso es muy importante. Sí. Eso quiero decirles también. Hoy es el Día de la Ciudadanía, y yo tenía, de hecho, ya planteado hacer una conferencia de prensa por la ciudadanía de las mujeres. Y bueno, las organizaciones tomen la iniciativa y se suman con sus expresiones de solidaridad. Pero aquí también es importante. Yo hago un subrayo. A partir del 25 de abril del año pasado, y por eso yo presenté la ley para tener un día conmemorativo, el 25 de abril, como el Día de la Ciudadanía, de la lucha ciudadana contra la corrupción y la impunidad, que lo vamos a tener. Yo espero que pase esa ley, porque es un día conmemorativo del cual todos nos sentimos orgullosos. Es que la ciudadanía, como ciudadanía, despertó. Porque yo vengo de los movimientos, pero en los movimientos, de alguna manera, te incorporás y te institucionalizás, ¿me entendés? Y entonces, si vos no sos, de repente, hasta es tan difícil en entrar a las organizaciones, ¿vamos? Entonces, en cambio, la ciudadanía, vos tenés voz con tu conciencia, voz y tu voz, ¿verdad? Entonces, voz y tu idea. Esa libertad que tuvimos y empezamos a tener y a ejercer y a vivir el 25 de abril del año pasado, también se expresó en este momento. Y yo de verdad los saludo, lo agradezco muchísimo. Hubo, porque además aquí no estamos hablando solo de mujeres, estamos hablando de hombres que me han escrito, jóvenes, mucha juventud que se ha manifestado, y diputados han llegado a mi curul y me han abrazado y me han dicho, Sandra, no podemos seguir permitiendo eso, te felicito por hacer denuncia. Precisamente en eso te quiero consultar, porque bueno, hoy luego de tu nombramiento y luego bueno el triunfo de todas y todos quienes estamos muy contentos con este nuevo nombramiento, este nuevo logro más para las agendas de las mujeres, bancada Convergencia, tu bancada la que representa, sube un párrafo, bueno, una publicación, ¿verdad? Y en el tercer párrafo comentaba algunas de las diputadas apoyaron tu presencia dentro del foro. ¿Cómo ha sido esa cuestión de la sororidad y del apoyo que ha recibido por parte de nuestras otras compañeras, mujeres, diputadas, que también fueron elegidas también estuvieron a cargo de la elección popular, ¿verdad? ¿Cómo fue el proceso? Mire, lo que pasa es que, bueno, estamos en un espacio de poder, ¿verdad? Claro. Y de disputa de poder. Ah. Y la cosa también es que yo siento que nos movemos, somos un país que nos movemos con mucho miedo. Esta campaña que empezó en contra mía es una campaña que pretendía evitar de que yo dirigiera el foro, entendiendo que a través del foro yo voy a presentar la ley de aborto. O sea, al final eso es, ¿verdad? Y lo que querían parar al final de cuentas es la ley de aborto, y querían parar una agenda progresista que ellos no comparten, ¿verdad? Y muchas diputadas tienen miedo, ¿verdad? Porque no apoyan el aborto. Yo en un chat que tenemos todas las diputadas les decía, miren diputadas, yo vengo de un proceso organizativo en donde discutimos y consensuamos. Yo no voy a imponer agendas que ustedes no quieran, ¿verdad? Yo, es decir, de las 21, nosotros somos 24 diputadas en el Congreso. De las 24 fundaron 21. De las 21, una renunció en medio de mucha discusión, que ella se sintió que ya no estaba muy a gusto, porque ella no quiere perder el respeto y la relación con todas, entendiendo que nos vamos a pelear, ¿verdad? Uh-huh. Y entonces ella decidió no seguir. Y una más que no había entrado, entró. Entonces finalmente somos 21. De las 21, 15 me eligieron. Entonces, 15 me eligieron en presencia, y hay otras que probablemente me apoyen, pero no estaban en el hemiciclo. Entonces, pero yo, uno de los esfuerzos que voy a hacer es que estemos las 21, y si podemos las 24, ¿me entiende? Porque no es, o sea, en la práctica, yo espero que en la práctica ellas se den cuenta que yo no voy a imponer nada, y que yo tengo mi agenda. Y cada una de ellas tiene su agenda. Seguramente. ¿Verdad? Ajá. Pero una de las cosas que tenemos que construir es la capacidad y la posibilidad de empujar leyes como, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer. Esa es una ley que entendería yo que a todas nos interesa, porque queremos que haya una institucionalidad más fortalecida para que las mujeres tengamos mejores acciones del Estado. Por ejemplo, o la ley de apoyo a las cooperativistas, que es otra ley que está que estoy empujando, que está ahí, que la Comisión de la Mujer ya dio dictamen favorable, entendería que también, ¿verdad? O cómo retomamos la ley de juventud, por ejemplo, ¿verdad? Y aquí pues pueden haber algunas diputadas que dicen, no, diputada, con eso no. Bueno, no sé, ¿me entienden? Hay una, y bueno, lo que tenemos ahorita en las manos, ¿verdad? Sí, lo que tenemos ahorita en las manos es el presupuesto general de la nación. Exacto. Y eso será el primer presupuesto que nosotros discutamos, y el primer presupuesto que nosotros aprobemos. En lo particular, nosotras de Convergencia tenemos un observatorio del gasto público que ya organizamos. Esa es una herramienta que se está procurando que se institucionalice en el Congreso, para que no sea solo de Convergencia y de la comisión que nosotros tenemos, sino que sea útil para todos los diputados, porque una de nuestras tareas es la fiscalización. Pero en el caso nuestro, yo personalmente, nosotros estamos generando un proceso formativo para tener la capacidad de la fiscalización en el presupuesto específico para las mujeres. ¿Concretamente dentro de los diputados o se va a abrir más ese espacio? En el caso del observatorio del gasto público, lo que se intentará es que todos los diputados accesen a él. En el caso del observatorio para los presupuestos de las mujeres, en principio lo estoy haciendo yo, pero si las diputadas quieren tenerlo, y vamos, pues ahí lo empujamos. Aquí el tema es, así como con la bancada hicimos un proceso de construcción, así tenemos que hacer en el foro de las mujeres un proceso de construcción. Hemos venido construyéndolo con algunas desde el mes de marzo, ¿verdad? Entonces nos tomó todos estos meses tratar de llegar al punto en que estamos. Ya lo formamos y ya se eligió la junta directiva. Estamos entonces, punto de partida, ya tenemos la criatura, ya tiene nombre, ya tiene quienes lo dirigimos, y vamos para adelante. Bueno, vamos a ir a un corte, vamos a una canción y volvemos en un momento. Del maíz, cava una cuna para que el maíz crezca de buena tierra y lo limpia de malas hierbas y lo riega y le habla de palabras que lo quieran. Y cuando el maíz está crecido, de maíz lo muele sobre la piedra, lo alza y lo aplaude, y lo acuesta al amor del fuego y se lo come para que en la gente de maíz siga el maíz caminando sin morir sobre la tierra. La gente hecha de maíz hace el maíz. De nixtamal, fuerte rostro color de copal, mujer, maíz, mujer. Mujer, maíz, mujer. Poderosa sombra ceremonial, figura de mujer total. Mujer, maíz, mujer. Mujer, maíz, mujer. Belleza pura y natural, luz de un sol matinal. Mujer, maíz, mujer. Soy la mujer de la gran extensión de las aguas, de la extensión del mar divino. Es que soy una mujer santa. Es que soy una mujer de los espíritus. Una mujer de luz. Porque soy una mujer quien relampaguea. Porque soy una mujer quien truena. Porque soy una mujer quien grita. Yo soy una mujer quien silba. Yo soy una mujer de buenas palabras, digo. Yo soy una mujer tambor. Una mujer de claridad. Mujer, maíz, mujer. Yo tengo manos de maíz. Yo tengo frente de maíz, yo sueño. Yo tengo frente de maíz, yo pienso. Yo tengo labios de maíz, yo canto. Yo tengo sueños de maíz, yo vivo. Yo vivo, mujer de ayer, mujer de hoy, mujer de siempre. Nuestro atavismo vegetal es único. Maíz de amor. Maíz de amor. Substancia de las sienes. Maíz, mujer. Maíz, mujer, maíz. Oh creador, oh conformador, míranos, óyenos. No nos dejes, no nos desampares. Tú formador del cielo y de la tierra, denos muchos buenos caminos, que sean anchos, y denos la paz quieta y sosegada, la tranquilidad, la buena vida, las buenas costumbres, la amabilidad, la bondad de nuestro ser. Es lo que pedimos para cuando amanezca y aclare. Ishmukané, abuela del sol y abuela de la claridad. Es lo que pedimos para cuando amanezca. Llegó el amanecer. Que se haga el bien. La construcción. Que se revele el buscador de la existencia pura. Los verdaderos hijos e hijas. Que se levante la gente, habitantes de la superficie de la tierra, dijeron. Animados, pensaron en la oscuridad. Durante la noche fue cuando buscaron, palparon, mejor dicho. Pensaron, meditaron aquí. Como resultado, salió la idea. Verdadera creación hallaron. Maduraron lo que había que emplear para el cuerpo de la gente. Aclaró enseguida, pero no alumbraba el sol. La luna y las estrellas sobre el constructor formador. La luna y las estrellas sobre el constructor formador. Volvemos al programa Lesbianas al Aire y seguimos acá conversando con Sandra. Sandra, estábamos hablando sobre pues cómo está todo el entramado, por así decir, que es bastante complejo, ¿verdad? De cómo funciona dentro del Congreso. Realmente desde afuera no lo podemos visibilizar realmente cómo funciona, ¿verdad? Entonces, ¿podrías como platicarnos un poco de cómo funciona lo del Parlamento? También, ¿cómo ves tú el papel de la CEPREM y el por qué es necesario elevarlo a un rango ministerial? ¿O cómo está? Bueno, primero, uno de los temas que hablábamos desde el movimiento que le da seguimiento a la institucionalidad, porque no todo el movimiento le da seguimiento a la institucionalidad, es cómo logramos que la institucionalidad de las mujeres se fortalezca en un rango mayor. En el año 2000, nosotras fuimos parte de quienes propusimos la CEPREM, o más bien fue el resultado de una negociación con el presidente Portillo. El presidente Portillo nos dijo, finalmente lo único que les puedo cumplir, de la manera que les puedo cumplir el compromiso que yo adquirí con ustedes, es la CEPREM, porque no pasó el ministerio en el Congreso. Entonces la CEPREM era presidencial, era presidencial y por tanto él la podía hacer. Entonces nosotros dijimos, bueno, sí señor presidente, porque además la CEPREM podía entrar en gabinete, entonces eso pensábamos que era muy importante. Y entonces se hizo la CEPREM, nosotras sector de mujeres fuimos quienes propusimos a la primera secretaria, que fue Lili Caravantes. El tema con la CEPREM es que es coordinadora de política pública, no es ejecutora. Por tanto, quien ejecuta son los ministerios. Y eso trae una situación complicada, porque, por ejemplo, tenemos una instancia en el gobierno que es la SOCEP, la Secretaría de Obras Sociales de la esposa del presidente. La SOCEP sí ejecuta y maneja recursos. Exacto. Entonces, la SOCEP generalmente, aunque depende de la visión de la esposa del presidente, muchas de la SOCEP, muchas esposas de presidentes tienen una visión caritativa, mientras que la CEPREM tiene una visión de derechos. Y entonces aquí hay una diferencia. Entonces, lo que necesitamos es un Ministerio de la Mujer, porque el Ministerio de la Mujer tendría capacidad ejecutora, porque los ministerios también ejecutan. Hacen su propia política, pero además tienen programas y proyectos que pueden ejecutar. Asimismo está la discusión de la DEMI, ¿verdad? Y la otra cosa es, cuando hablas de Secretaría Presidencial o cuando hablas de institucionalidad, que su legalidad depende de un acuerdo gubernativo, un presidente X puede decidir que eso ya no lo quiere y lo deshace, ¿verdad? Mientras que si eso está en ley, por supuesto que puedes derogar una ley, pero es mucho más difícil. Y cuando estás hablando de una nueva institucionalidad, son 105 votos, las dos terceras partes del Congreso. Conseguir 105 votos, no se pueden imaginar el esfuerzo que significa conseguir 105 votos para una ley, porque es un montón de veces votar 105. O sea, tenés una ley de 10 artículos, tenés que votar por lo menos unas 15 veces 105. 105, wow. 15 uh-huh. veces 105. Entonces, en esas 15 veces, por ejemplo, el día de hoy, hoy teníamos que concluir, o se pensaba que íbamos a concluir el código migratorio, 105 votos. Y nos quedamos el último artículo, o la última votación, que era prácticamente votar por toda la ley, quedó en 98. Y si no te, y si perdíamos eso, votábamos todo el trabajo de un mes. Entonces, se cerró la sesión, ¿me entiende? Porque no podés permitirte perder el trabajo de un mes, o así sea el trabajo de un día, porque lo perdés, lo perdés. ¿Me entiendes? Entonces es bien complicado pensar. Entonces el tema aquí, ¿por qué vemos ahora posible que pase el Ministerio de la Mujer? Porque no estamos pidiendo más dinero, porque siempre ha sido, ¿cómo vas a construir más burocracia? ¿Cómo, dónde vas a sacar el dinero? Uh-huh. No, nosotros ahorita lo que estamos uh-huh. diciendo es, bueno, yo ahorita ya me incluyo, pero esta ley, quiero decir que fue trabajada por la diputada Delia, por la diputada Lola, o sea, por las uh-huh. diputadas que han estado en el hemiciclo, y que hoy se retoma, y por las organizaciones sociales, ¿verdad? Sí. O sea, la Red de la No Violencia, o sea, han uh-huh. sido organizaciones permanentes en esto, la Convergencia Cívico-Política de Mujeres, la agenda de la diversidad, sobre todo ellas que son las de la propuesta. ¿Cuál es la propuesta ahorita? Que la CEPREM se convierta en el ministerio, uh-huh. y la CEPREM con su propio presupuesto, con su mismo presupuesto, o sea, démosle otra característica, uh-huh. digamos, a la misma CEPREM, que tenga otras posibilidades y que en este momento puede hacer acuerdos con cooperación internacional mientras logramos que el presupuesto pueda ser mucho mayor. Entonces, uh-huh. eso es en el tema de la CEPREM. En el tema del Parlamento de Mujeres. El Parlamento de Mujeres, su característica es multipartidista, y la otra es que ahí estamos las mujeres, no estamos como partido, estamos las mujeres como mujeres, ¿verdad? Y esto, en algunos países le llaman la bancada de las mujeres. Nosotros aquí, y en otros países, y en algunos países no tienen legalidad, es un grupo de hecho. Nosotros aquí sí queremos legalidad, y la legalidad se la va a dar un acuerdo de junta directiva del Congreso. Nosotras ya tenemos el acta fundante, hoy ya tenemos uh-huh. el acta de junta directiva, y esos dos documentos legales ya legal. Lo vamos a elevar a la junta directiva para que uh-huh. junta directiva emita un acuerdo y lo haga uh-huh. legal como parte del Congreso. Quizás en unos años, quizás en otro momento, lo hacemos a través de la ley orgánica del Congreso de la República uh-huh. para institucionalizarlo. Quiero decirles que es histórico, no solo histórico porque es uh-huh. hoy el 8 también de septiembre, Día de la uh-huh. Ciudadanía, sino porque esta es la cuarta vez en la historia del Congreso de la República que se ha intentado hacer y finalmente lo logramos. Wow. Qué impresionante. Y también, es decir, esto para la vida y el ámbito de las mujeres es bien impresionante, porque va a cambiar la visión, digamos. Esa es como la idea también, que desde adentro cambie la visión a la vida de las mujeres, ¿verdad? Y que estén todas ahí opinando. Y lo interesante que decías en el segmento pasado es que es por medio del diálogo, a lo que se ve que no están acostumbradas también, ¿verdad? Porque pues hemos visto desde afuera, ¿verdad?, que hay mucha confrontación interna. Pero eso es lo que pues nos llega a nosotros por medio de los medios de comunicación, pero como tú no lo expresas ahorita, lo explicas, vemos que es mucho más complejo de lo que nosotros creemos, ¿verdad? Sí, es complejísimo uh-huh. y es muy difícil de incluso de solo entender, al entenderlo. Sí, y miren, una de las cosas que uno no se imagina es que tenés que desarrollar la capacidad de tomar decisiones en segundos. Sí. En segundos, uh-huh. ¿verdad? Yo que tengo, digamos, yo tengo las asesoras de la bancada, ¿verdad? Y yo no sé cómo lo hacían antes, pero hoy el chat es impresionante, ¿verdad? Sí. Entonces, dígame qué hago, porque no sé. Y entonces ahí me dan, ¿verdad? Y literalmente me asesoran. Y también mis consejeras, que agradezco mucho a las compañeras que están en ese chat, díganme qué hago, cómo hago. Miren, me están diciendo esto, miren el otro. Pero eso, yo te estoy hablando de que me tenés que contestar en el segundo. Uh-huh. O sea, es que mira, le voy a preguntar, disculpa, cuando le preguntes, aquí ya te tomó la decisión, ¿verdad? Entonces, no, No es así de que, ah, vamos a preguntar a no sé quién, espérate que la reunión va a ser mañana. No, perdona, eso no llego. Es así, ¿verdad? Y después, es que ¿por qué no pregunté? Perdonen, pero yo pregunté, la cosa es que no me contestaron, ¿verdad? Así es. Pues bueno, estamos en Lesbianas al Aire, en esta ocasión estamos acompañadas de Sandra Morán, Karen y Mirna. Y pues bueno, vamos a uno de los últimos cortes musicales. Esta tarde nos acompaña la música seleccionada por Sandra, quien también vamos a estar escuchando música de ella, y pues volvemos en un momento. Amada y amar, sin miedo a descubrir que a veces te tropezas, pero eres cada vez más libre, pero eres cada vez más hermosa, pero eres cada vez más valiente. Bienvenidas otra vez, Lesbianas al Aire, estamos acá con Sandra Morán y pues bueno, platicábamos un poco fuera de micrófono sobre la situación de la defensa del territorio cuerpo, ¿verdad? ¿Qué te atraviesa a ti, Sandra, ya quitándonos un poco la cuestión de ser congresista, de ser presidenta de bloque, de ser todo lo que representas tú como mujer en el legislativo? Ese ataque en el que se menciona que la presidencia del foro parlamentario tiene que ser una mujer en pleno sentido. A mí realmente me despertó muchas situaciones encontradas y te pregunto a ti como mujer, como lesbiana, como feminista, ¿cómo te atraviesa tu cuerpo esta situación que se generó? Bueno, antes de responder esto, yo quiero decir que a partir de esa carta abierta y esa campaña, hay tres cosas que se están discutiendo en la arena pública. Uno es qué es ser mujer. Exacto. Otro es la discriminación a la comunidad LGTBI. Y lo otro es el aborto. Uh-huh. Y si vemos, esa es una... Es para mí una oportunidad que se esté discutiendo, porque son temas que no se discuten. ¿Me entiendes? Y hoy está en la discusión completa. Y es afortunado que lo estemos dando, a pesar de que parte de un ataque. Exactamente. ¿Verdad? O sea, así como quien dice, aquí estoy poniendo la espalda para que logremos discutir cosas que hay necesidad que discutir. Y digamos, algunos diputados que llegan conmigo me dicen, mire diputada, qué triste lo que le han estado diciendo, pero qué bueno que se está discutiendo. ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Y eso, y las diputadas que me apoyaron el día de hoy, una de las cosas es que no podían más, estaban muy enojadas, ¿me entienden? O sea, así como, Sandra, pero no es posible que sigamos aceptando, que te sigan diciendo lo que te sigan diciendo, y que las personas que no querían apoyarte prácticamente estén en esa posición, ¿verdad? Porque muchas de esas cosas se dicen en el Congreso. Entonces, pues por supuesto que si yo me posiciono en el tema de la discriminación, pues soy víctima de un acto de discriminación. Y cuando uno se posiciona en el tema de ser víctima, pues te duele, ¿verdad? Claro. O sea, te duele y empezás a sentirte afectada. Y bueno, yo, como puse en mi poema de sobreviviente, yo soy sobreviviente, así es que no es la primera vez. Pero fíjense que una de las cosas es que yo sabía que esto lo iban a usar en mi contra, yo lo sabía, y hace un año yo decidí sacarlo a la arena pública porque dije yo, la gente va a decir, bueno, esa Sandra, qué mala onda, nunca lo dijo y por qué lo escondió, ¿verdad? Y entonces, y porque lo iban a usar en mi contra, yo lo sabía, ¿verdad? Y entonces, hay que ser fuerte, mucha, digamos, para poder pasar por estas cosas. Porque mi mamá, por ejemplo, dice, ay, y está bien, y yo a mi mamá, pues de alguna manera la protejo, digamos, de los detalles de mi vida, ¿verdad? Pero sí, definitivamente te mueve el tapete, ¿verdad vos? Porque están atacando a tu ser. Claro. Y es decir, la discriminación y el racismo, ¡puch!, ataca directo a tu ser, ¿verdad? Así es. Y cuando te atacan tu ser, te hacen vulnerable. Y la otra situación es que te hacen vulnerable porque hay gente que no solo te tiene miedo, hay gente que te tiene odio. Sí. Entonces, esa situación, ¿verdad? También es complicado, ¿verdad? O sea, entonces aquí ya estoy hablando yo de mi seguridad. Sí, ¿verdad? Y no solo es mi seguridad porque estoy haciendo determinado trabajo, sino es mi seguridad por ser quien soy. Y fíjense que les quiero contar, así como estamos en la parte íntima. Bien. Fíjense que yo fui clandestina. Claro. Y vivir tu sexualidad en la clandestinidad es algo que sabemos hacer porque es algo que normalmente lo normalizamos porque la mayor parte de la comunidad así lo vive. Cuando yo regresé a Guatemala en 1994, yo tenía una pesadilla permanente, y era que a mí en un bus me tiraban piedras, ¿verdad? Y era una pesadilla recurrente, o sea, era sentirme atacada físicamente, digamos, y enfrentar una violencia que yo sentía que en Guatemala existía. Y entonces, quiere decir que yo, la violencia por mi afiliación revolucionaria ya la había pasado, ¿verdad? Ahora mi miedo era por ser quien era, ¿verdad? Y entonces y entonces, ¿qué significa eso? Es miedo. Exacto. ¿Verdad? O sea, eso es, o sea, cuando vos te empiezan a vulnerar, te meten en el miedo. Y en este país que hemos estado, una cultura de miedo. Exacto, en este país tenemos cultura de miedo, de terror. Y yo soy sobreviviente de esa cultura. ¿Verdad? Yo soy sobreviviente, yo crecí en la guerra, ¿verdad? Nací en la guerra, crecí en la guerra, y hice vida clandestina, sé lo que significa estar perseguida, soy sobreviviente de eso. Y entonces, ahorita, estar en la arena pública y que empiecen con eso, pues yo puedo estar muy preparada, pero no deja de afectarte, ¿verdad? Exacto. Y entonces yo, desde eso, me solidarizo con todas mis compañeras y compañeros de la comunidad que no han tenido la capacidad de levantarse frente a ataques de este tipo y que entonces se esconden, ¿verdad? No han tenido la capacidad de denunciar y que entonces se esconden. Y muchos lo viven en soledad. Y yo me solidarizo porque yo no lo estoy viviendo en soledad. O sea, yo estoy poniendo la cara, pero no lo estoy viviendo en soledad. Uh-huh. ¿Me entiendes? Sí estoy de frente, pero estoy acompañada. Y a veces digo, bueno, estoy acompañada hasta cierto momento, porque al final de la noche estoy sola. Pero entonces, y ahí viene el tema también espiritual. Uh-huh. Porque si no tenés una fortaleza espiritual, no lo logras. Uh-huh. Y ahí, sea cual sea tu creencia, te necesitamos una fortaleza espiritual. Exacto. Y yo afortunadamente la tengo. Entonces, uh-huh. Yo creo en las raíces profundas que tenemos en este país, uh-huh. ¿verdad? Y ese lema que sacamos hace 2-3 años en el encuentro de comunidades, pueblos y movimientos sociales, desde nuestras raíces sembramos la semilla para una nueva sociedad, uh-huh. Florecerás Guatemala. Uh-huh. Ese lema es bellísimo, porque además no es solo colectivo, también es personal. Uh-huh. Y entonces, total. Yo creo que nosotros tenemos unas raíces tan profundas que tenemos que tener la capacidad de asirnos de esa raíz. Uh-huh. A veces te sentís perdido. Y no podés, en este país no tenés por qué estar perdido. Lo que pasa es que no encontrás tu raíz. Y de tu raíz es donde vas a florecer. Así es. Exacto. Pues mira qué hermosas palabras para ir cerrando el programa también. Consideramos, Sandra, que ha sido muy importante tu venida acá, porque también nos trae como mucha esperanza de saber que se están construyendo cosas diferentes y nuevas, ¿verdad? Claro que eso implica también para nosotros el movimiento social estar como al pendiente, pero para acuerpar, ¿verdad? Estar al pendiente de saber que está ahí Sandra y otros compañeros, y está también la Convergencia poniendo temas que ya pertenecen a una agenda, ¿verdad? Y que son del pueblo realmente. Agradezco mucho el que estén acá, ¿verdad? El que nos acompañen, porque es muy importante para nosotros. Este es un espacio también abierto para cuando quieran venir a hablar de algún tema, de cualquier tema que esté pasando, porque también somos una voz de denuncia, ¿verdad? Y de descontento cuando las cosas están como han estado, ¿verdad? Muchas gracias. Pues sí, yo ya como para cerrar también mi participación, Sandra, a mí con todo esto me queda muy en claro algo. Tu participación política en el afán de poder seguir continuando trabajando de una forma, una nueva política, deja en claro al sistema que ya no estamos dispuestas a seguir cediendo ante actos que limiten nuestra participación política y ciudadana, y el resultado de lo que hoy sucedió con todo esto deja un mensaje muy claro. Ya no queremos nada a medias, ya no queremos que se nos limite en ningún sentido, ya no estamos dispuestas a seguir cediendo ante cualquier acto de discriminación de ninguna índole. Tenemos un padrón electoral desde el año 2011 donde tenemos que más del 50% somos mujeres. Entonces, la representatividad de mujeres al momento de que vamos a ejercer nuestro voto. Entonces, por ende, al limitar a una, nos limitan a todas. Y estamos contigo, Sandra. Gracias por todo el apoyo y todo lo que impulsas dentro del Congreso. Sí nos representa. Sí nos representa. Muchas gracias. Y yo solo quiero decirles, no hay que perder la esperanza, muchachos. Definitivamente. Exacto, no hay eso. Que perder la esperanza. Y hay que construir ciudadanía. De verdad que sí. Eso es una la respuesta que vamos a tener a las cosas. Construir ciudadanía activa. Gracias. Muchas gracias. Volvemos dentro de 2 semanas. Muchas gracias.